Hola, soy Luis y hoy le voy a hacer una pequeña pregunta a la señora Molo. Cuéntanos tu experiencia con respecto al PLC como maestra de religión. Bien, pues para mí ha sido una experiencia positiva porque hemos tenido mucha coordinación y dejar claro pues cómo poder trabajar todos en común. Vimos cómo los cuadernos, cómo trabajar en el cuaderno, cómo se hacía, qué tipo de cuaderno, los márgenes, cómo había que poner todo el mundo la fecha, en fin. Coordinarnos un poquito para que todo el mundo en todas las asignaturas trabajara igual en el cuaderno. Con respecto a mi asignatura, nos dieron los criterios, ponderamos los dos igual los criterios para a la hora de evaluar tener la misma valoración. Y también estuvimos programando la temporalización, qué temas correspondían en cada evaluación. Lo hicimos en común y entonces ya diéramos el curso que diéramos cada uno, teníamos claro cómo evaluar y empezar así a trabajar en el cuaderno Séneca.